Pues nada, las 12:41, 11:41 en Canarias, y nos toca en este instante hablar de generación 2.0 de tecnología. Ya sabes, en el magazine de Oíd Radio con José María Castillo, que como decíamos está en estos estudios, preparado para hablar de esos consejos que debemos tener muy en cuenta de cara a hacer fotografías este veranito, cuando vayamos de vacaciones. Chema, ¿por qué quieres hacer hincapié en esto? A ver. Pues sí, mira, ya que nos vamos de vacaciones, Raúl, buenos días a todos. He pensado que es lo que vamos a hacer la mayoría de nosotros y nosotras cuando estemos ahí en esa playa o en esa montaña o en el extranjero o por aquí cerquita, nuestras parcelas incluso, piscinas, charcas, etcétera, etcétera. Pues seguramente que el denominador común sean esas fotos que vayamos sacando para dejar constancia, ¿no?, de que estamos descansando de nuestra rutina diaria y que estamos pues seguramente con este tiempo refrescándonos o quién sabe. ¿Sabes si nos cambia el tiempo? ¿Qué estaremos haciendo de turismo, viendo monumentos, paseando por esas calles y plazas, no solo de España, sino del extranjero? Pues seguramente, ya insisto, ese denominador común sean las fotos que vayamos sacando y en su mayoría las fotos que vayamos sacando con nuestro smartphone, por supuesto. No sé si tú eres usuario de tu cámara de fotos del smartphone o no, pero... Poquito. Bueno, pues aunque sea poquito, deberías de saber unos cuantos consejos para poder aprovechar más esta cámara, ya que, bueno... Todos sabemos que no es una cámara profesional, no es esa cámara reflex que podemos llevar para sacar quizá esas fotos más pensadas, más cuidadas, más detenidas en el tiempo, pero es una herramienta fundamental a día de hoy para muchos, no solo viajeros o usuarios ocasionales, sino también para muchos profesionales y en parte por la inmediatez que va a tener ese teléfono móvil. Es verdad, cómo cambian las cosas, ¿eh? Antes era imprescindible decir, ¡ey, la cámara, que se me olvida! Ahora ya, como la cámara la llevas en el móvil, bueno, pues uno está un poco despreocupado. Pero también es verdad que puede decir la gente, ya, la calidad no es la misma, porque esa cámara reflex, ¿qué quieres que te diga? Es la que más mola. Por supuesto, será lo primero que tengamos que tener en cuenta, ¿no? No es una cámara reflex, por supuesto, no va a tener esas aperturas o esos sensores que pueden darnos una cámara profesional, pero tiene muchas bondades y es que a día de hoy ya no tenemos que decir o no tenemos que pensar en que llevamos un teléfono. Podemos situarnos en la tesitura de que llevamos una verdadera cámara dentro de nuestros bolsillos y una cámara que es súper instantánea y que además a día de hoy la mayoría de teléfonos da una calidad bastante aceptable que nos va a hacer no perdernos ni una sola foto de las que, bueno, pues se nos pasen por la mente en un momento determinado. Pero ese es el primer consejo, pensar que llevamos realmente una cámara y tomarnos en serio las fotos que vamos a hacer con esa cámara que llevamos todos en nuestro smartphone, en nuestro teléfono inteligente. Claro, que es más espontáneo, ¿no? Porque siempre lo llevamos encima, ¿no? Es como la cámara que llevamos, oye, vamos a visitar, venga, la camarita. No, el smartphone lo llevamos y podemos hacer unas fotos increíbles. Y también hay que pensar que es una cámara nuestro smartphone, ¿no, Chema? Efectivamente, es lo que decimos cuando hagamos fotos con el smartphone. Aquí nuestro primer consejo, tomárnoslo, entre comillas, un poquito en serio. Cuidar aspectos como la composición, cómo encuadramos, inventar un poquito también, gracias a que estas cámaras son mucho más manejables, acercarnos, alejarnos y bueno, no dejar de pensar en que no es que estemos salvando una situación, es que estamos sacando una fotografía que a lo mejor de otra manera nos perderíamos porque no tenemos esa inmediatez para sacar la cámara, enfocarla, programarla, etcétera, sino que podemos sacar nuestra cámara portátil, por así decirlo, y tomar verdaderas fotos y tomándonoslo muy en serio, cuidando, ya te digo, esa composición o inventando con encuadres diferentes y contando con además la mayor ventaja que tenemos, un equipo de fotografía que es pequeño, ligero, muy silencioso, discreto, que esto también nos vendrá muy al pelo para según qué situaciones, ¿no? Y que tiene un acceso muy rápido. Si bien los que llevemos o los que estemos acostumbrados o estén acostumbrados a llevar una cámara profesional, sabe que la tienen que sacar, la tienen que preparar, la tienen que abrir, programar, elegir el modo. Aquí no, aquí tenemos, y aquí el segundo consejo yo daría, la cámara a golpe de un botón o de una acción, y es lo más recomendable, tener la cámara del móvil siempre a mano. No tiene sentido tener que navegar por los menús de nuestro teléfono para conseguir sacar esa cámara. Incluso la mayoría de los teléfonos es tan sencillo como pulsar dos veces un botón e incluso cuando estén bloqueados nos van a dar acceso a esa cámara. Así que no nos perdamos ninguna fotografía y que nos tomemos en serio esta capacidad que tiene nuestro teléfono. Hablabas de discreción y también indiscreción, porque a día de hoy, Chema, ¿qué quieres que te diga? Yo, que he estado unos días ahí fuera, me he dado cuenta, ¿no? Que uno está, por ejemplo, en la playa, ¿no? Pues mira, no tengo a nadie al lado, voy a ponerme de aquella manera, me gusta estar así, no sé. Pero hoy en día cualquier persona puede hacer en un clic, clac, clac. Hombre, sí, claro. Y subirlo a la red. Todos somos pequeños paparazzis, en cierto modo, con estas capacidades de discreción. Son totalmente silenciosas las cámaras de nuestro teléfono, si así lo queremos y lo configuramos. Pero bueno, aquí hago un llamamiento a todos aquellos que no tengan conciencia del sentido de la privacidad de las personas. Tenemos cámaras de fotos, pero las leyes no han cambiado. No podemos publicar fotos de terceros y sin su consentimiento, ¿no? Entonces hay que tener un poquito cuidado. Discreta sí, pero para que nadie se entere que estemos haciendo nuestras fotos o tal. Pero cuidado con la privacidad de las personas, por supuesto, Raúl. Lo bueno es que a día de hoy tenemos muchísimas opciones en cuanto a nuestra cámara, en cuanto a edición y estas cosas. Y esto es algo que también nos gustan mucho. Es decir, conocer nuestro equipo, nuestra cámara, nuestro smartphone es indispensable, Chema. Es cierto, y es así porque, insisto, llevamos verdaderas cámaras dentro de nuestros smartphones. Ya hemos hablado en muchos smartphones ya por aquí esta temporada que cuentan con cámaras que consiguen unas calidades, pues bueno, pues equiparables a las mejores compactas del mercado. Para poder utilizarlas, lo indispensable es primero conocer qué equipo tenemos a nivel de sensor, de aperturas, de megapíxel, de marcas de los sensores. Y lo segundo y más importante, conocer las funciones que tiene nuestra cámara de fotos, que nos va a permitir pues no solo sacar la típica foto en automático, sino poder controlar parámetros manuales, como puedan ser la exposición, la velocidad del obturador, los modos de alto rango dinámico, que conseguirán fotos de mucha calidad en situaciones de mucho contraste de luz, etcétera, etcétera. Darnos una vuelta por el menú e incluso leer algo, para los que sean menos prolijos en fotografía, leernos algo sobre fotografía, sobre exposición, sobre enfoque, porque las cámaras tienen ya en la mayoría de los modelos un modo ajuste manual que nos va a permitir pues componer nuestra escena a niveles de enfoque, de exposición, incluso macros, etcétera, etcétera. No obstante, yo hago recomendaciones ya no solo de lo que se puede hacer casi de todo con un teléfono móvil a nivel fotografía, sino de lo que debemos dejar de lado sabiendo que son cámaras de móvil y no son cámaras profesionales. Yo aquí haría, sobre todo, por encima de todo, un par de consejos y luego uno adicional. Lo primero, no utilizar el zoom de los teléfonos móviles. En el 99% de los casos es un zoom digital que lo único que va a hacer va a ser estropearnos la foto. Sí. Deberemos acercarnos o alejarnos nosotros en función de la escena que queramos capturar. Y en la medida de lo posible, no utilizar el flash del teléfono móvil. No suelen ser flash que sean buenos. Entonces nos va a estropear igual la escena o esos retratos que queramos conseguir. Ya hoy día los últimos teléfonos móviles traen unas aperturas bastante dignas de objetivo para que podamos sacar o capturar, a través del uso de esos modos manuales o incluso modos predefinidos que trae el móvil, capturar escenas en condiciones de poca luz sin tener que tirar de un flash que o no nos va a ayudar o nos va a quemar una escena, nos va a sobreexponer una escena y nos va a dar como resultado una foto de muy mala calidad. Bueno, siempre nos queda la cosa de decir, la puedo retocar, Chema, ¿eh? Por supuesto, y aquí la segunda parte que queríamos hablar, y es que si nuestros teléfonos son tan inmediatos y tan sencillos a la hora de capturar fotos, por supuesto que incorporan soluciones de retoque y que a las que no debemos de tener miedo y que son muy sencillas en su mayoría. Yo aquí te destaco unas cuantas que son gratuitas todas, las que he traído, las hay de pago también y bastante más profesionales seguramente, pero una vez que hayamos sacado esas fotos de nuestras vacaciones, de nuestra playa, de nuestros amigos y amigas, tenemos la opción de retocarlas. Yo creo que todo el mundo, quien más quien menos, ha retocado alguna fotito en su móvil, pero aquí tenemos aplicaciones. Sí. Como la primera que te traigo, todas ellas para Android y iOS, es decir, cualquier teléfono va a ser compatible. Y la primera de ellas, y para mí una de las más destacadas, será Snapseed. esta aplicación es bastante intuitiva, pero siendo intuitiva es bastante profesional. Nos permite realizar ajustes a un nivel profesional de curvas de color, de exposición, de efectos, de todo tipo. Entonces, para todos aquellos que les guste tomarse un tiempo retocando sus fotos a un nivel un poquito más profundo, Snapseed para mí es la mejor alternativa. Está disponible en Android y iOS y es totalmente gratuita. Una de las mejores y que aparece en todos los rankings como una de las mejores aplicaciones de retoque fotográfico. Hay más, que lo sepas, como por ejemplo ese Photoshop Lightroom, ¿no, Chema? Por supuesto, tiene, al igual que sus versiones entre comillas adultas, ¿no?, de escritorio o de Mac, tiene su versión en Android y iOS. Y es que todo el mundo que tenga alguna relación con el mundo de la fotografía conocerá la marca Lightroom. Es el gestor fotográfico por excelencia, yo diría, de la mano de los creadores de Photoshop. Y por supuesto tenemos esa versión dentro de nuestro ecosistema de aplicaciones móviles. Nos va a permitir, bueno, pues la mayoría de acciones que nos permite sus versiones de escritorio. Gestión de fotos, gestión de curvas de color, un montón de ajustes en nuestras fotos y sobre todo la capacidad de gestionar nuestra colección de fotos a un nivel bastante más profesional, así que en este caso sobra las palabras hablar de Lightroom, y es en este caso una versión bastante conseguida a nivel móvil. Yo creo que esto es cuestión de gustos, ¿no? Porque, por ejemplo, también está ahí Pixelar, que es parecida. Está Pixelar, está Visco y está Pixar Studio. Son tres aplicaciones muy parecidas. En este caso, quizá Visco se desmarca un poquito porque tiene filtros para aplicar a las fotos de bastante calidad y tiene su propia aplicación fotográfica que mejora un poquito las funciones de nuestra cámara a la hora de crear escenas un poquito más artísticas de aquello que queramos fotografiar, pero las otras dos, y al igual que este Visco, Pixelar y Pixar, son dos opciones, yo creo que por defecto en todos los teléfonos, dos editores que nos permiten ajustar filtros, corregir ojos rojos, iluminar un poquito más nuestras escenas, etcétera, etcétera, que bueno, nos van a ayudar a conseguir esos efectos artísticos que estemos buscando con nuestras fotos de móvil, o corregir esos errores que hayamos podido tomar a la hora de capturar esas fotos tan rápidas que sacamos con nuestro teléfono. Bueno, Chema, pues es lo que debemos tener en cuenta en cuanto a móviles, en cuanto a cámaras, en cuanto a fotografías, cuando nos marchemos de vacaciones. Así que debemos tener otras cosas también muy en cuenta, y lo hemos dicho en otras ediciones de Generación 2.0. Por ejemplo, hay que llevar un buen mapa, o un buen GPS, que eso también es muy importante hoy en día porque tenemos una facilidad increíble. Fíjate que yo hice una prueba estos días atrás y bueno, me puse a buscar en internet, ¿no? A la antigua usanza dije, voy a ir yo. ¿Por qué? Porque es como si estuviera leyendo el itinerario pues desde el propio mapa, ¿no? Y me gustó esa opción que teníamos hace ya muchos años de mirar el mapa y ver por dónde tenías que ir. O tienes la opción de utilizar el propio GPS, que es mucho más cómodo, ¿no? Pero me gustó a mí esa forma tan rudimentaria de ir mirando, bueno, pues esas direcciones, esas salidas, esas etcétera, etcétera. Es que eres un nostálgico, Raúl, sí. y eso tiene que tener en cuenta los oyentes, pero para el común de los mortales, y yo estaba mirando, estaba repasando por aquí a modo de prueba mi cajón de aplicaciones dentro de mi teléfono, yo creo que de cada 5 aplicaciones hay una que está orientada al tema del viaje. Como tú dices, para los nostálgicos existe hoy día Google Maps. Es una de las aplicaciones de mapas más potente e interactiva que existe, actualizada a tiempo real. Es decir, Google Maps, conociendo tu ubicación, te da detalles del tráfico, te da detalles de cómo llegar a ubicaciones de interés. Y se confunde muy poco, Y cada vez está mejor actualizado gracias a ese ecosistema que tiene creado Google y gracias a nosotros, al fin y al cabo los usuarios, que son los que le subimos datos a Google para que Google sepa de muchas manos la información que está ofreciendo. Pero no solo mapas, a nivel de búsqueda de alojamientos, ahí tenemos los servicios de Booking, TripAdvisor, etcétera, etcétera, que nos van a ofrecer la mejor manera de encontrar un alojamiento donde queremos y a la manera que queremos. Si queremos ir de camping, vamos a tener aplicaciones que nos proporcionen verdaderas guías de campismo, etcétera, etcétera, en cualquier lugar, no solo de España, sino del mundo. Tenemos información de gasolineras, tenemos información de áreas de servicio, de climatología en tiempo real incluso, que podamos saber si nos dedicamos este verano o estos días que tenemos así un poquito raros a salir al campo, cuándo va a llover, de qué manera, que podamos anticiparnos a todo, ¿no? El estado de las playas, el estado de cada costa. Ahora mismo tenemos un incendio muy importante que no quería dejar escapar la oportunidad por mi conocimiento de la zona. Tenemos un incendio en Huelva y hay que estar muy pendientes a la información. Pues ahí tenemos todos esos servicios de información que también nos proporcionan en tiempo real toda la información necesaria si estamos por aquella zona. Entonces, GPS inteligentes, de todo. Ahora mismo, cuando salgamos de viaje, aparte de todo lo que sabemos ya después de hoy para tomar fotos, tenemos que o podemos tirar de todo ese ecosistema que nos ofrece hoy en día la tecnología móvil, y yo creo que es muy interesante, enriquece mucho más nuestros viajes, porque aprendemos mucho más de aquello donde vamos y nos lo hace muchísimo más fácil, porque podemos encontrar información con una simple búsqueda de aplicaciones y encontrar esa aplicación que nosotros necesitamos para cualquier uso. Insisto, es que a mí me han ayudado hasta para encontrar, cuando he ido a playas un poquito más vírgenes o poco accesibles, dónde aparcar el coche para visitar esas playas. Entonces, quizá antes era mucho más complicado buscar en ese mapa que tú dices todo este tipo de información. Ahora no, ahora tenemos ese mapa, pero con cientos de miles de informaciones, no solo del propio internet, sino en todos los usuarios que están ofreciendo esa información. Yo creo que es la magia que tiene hoy día internet. Estamos todos conectados y en el contexto en el que nos movamos, por raro que sea, hay gente que se está moviendo en ese contexto y vertiendo información a la red para que nosotros podamos surtirnos de esa información. Eso está muy bien, eso es algo genial. A la hora de viajar es mucho más fácil, sin lugar a dudas, con todas esas aplicaciones, con esos smartphones inteligentes, súper inteligentes, diría yo, y que siguen avanzando y que nos seguirán dando muchísima satisfacción. Como nos satisface cada lunes dar la bienvenida a José María Castillo para hablar de tecnología dentro de Generación 2.0. ¿Volverás en septiembre, Chema, o qué? Habrá que volver, ¿no? Hombre, eso digo yo. Espero que sí. Ahora me dejáis que me vaya por allí. Tú ya te has ido, que lo sé yo. Unos días. Has andado por allí, por las playas del qué sur. Qué maravilla. Que te lo has pasado muy bien, además. Uf. Ahora me toca a mí también. Yo creo que también voy a cambiar esta ciudad tan calurosa en la que vivimos por alguna de nuestras costas del territorio nacional. Pues volverá Chema allá en septiembre con la programación habitual de Oíd Radio, de este magazine. Por supuesto, tendrá cabida todo lo que tiene que ver con tecnología. En cuanto al E3, Chema, bueno, no sé si me destacaste todo lo que debías destacarme. Nos quedamos con juegos, nos quedamos con muchas cosas, pero no sé si quieres dar ahí nada, quedan dos minutitos. Decir que bueno que ha vuelto a batir récords L3 como la feria de mayor afluencia. Ha sido brutal. Me parece que ha crecido un 13% con respecto a ediciones anteriores, que se han presentado muchas cosas. Ya hemos dado pinceladas de lo más novedoso. Nintendo ha hecho su trabajo con la franquicia Super Mario, por ejemplo, que hemos podido ver. Tenemos ese Assassin's Creed que ha sido uno de los mejores anuncios de L3, que ya te trajimos el tráiler aquí. Tenemos esa nueva Xbox que está por venir. Y bueno, la ventana al mundo del 4K ha llevado al videojuego. Yo creo que sería lo más destacable y a tener en cuenta este año. Veremos a ver cómo se van sucediendo los lanzamientos. Muchas cosas muy interesantes que sería imposible resumir y no quiero dar nombres porque hay un montón y me dejaría cosas fuera. Pero muy interesante el E3, muchos títulos nuevos, que yo creo que también se demandaba franquicias nuevas en este mundo de los videojuegos y no seguir continuando, aunque siguen continuando ahí. Tenemos el God of War, tenemos Guerra de las Galaxias, tenemos Señor de los Anillos, tenemos muchas cosas muy interesantes y seguro que a partir de septiembre tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo se van a vender de aquí a diciembre? Esto va a ser una auténtica locura. Toda la tecnología, ya sabes, en Generación 2.0. Chema, que tengas buenísimas vacaciones. Haremos igual algún contacto, a ver cómo te va, no sé, este tipo de cosas que hacemos en Oíd Radio de vez en cuando y que decimos, hoy vamos a hablar de esto o tenemos esta noticia, y ahí está Chema siempre colaborando con nosotros, siempre disponiendo de ese tiempo, siempre y cuando sea posible. Chema. Bueno, hemos estado hablando desde Canarias en la última etapa, podemos hablar desde cualquier playa en la que me encuentre con vosotros, sin ningún problema. Será un placer tenerte en estas ondas, Chema, en cualquier instante. Muchísimas gracias y hasta cuando veamos. Muchas gracias y feliz verano, Raúl.